Mundofonías. Mundofonías. Yeah. 안녕하십니까. Hola, esto que empiezas a escuchar es Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid y que lanzamos a todo el planeta desde un montón de ondas diferentes y desde internet también, dedicado a músicas del mundo, músicas como la que habría en esta ocasión, el último disco de Baseku Kuyate con su disco Engoni Ba, el disco Yamako, del que oíamos el tema Wagadu, en el que oíamos la impresionante, indescriptible voz de la cantante principal del grupo Emi Sako, que además es también la esposa del líder de la banda de Baseku Kuyate, este tañedor del Engoni, este pequeño instrumento de cuerda típico de Mali. Pues un disco súper interesante donde Baseku Kuyate sigue demostrando y demuestra más que nunca ese virtuosismo en su instrumento, su pequeño instrumento de cuerdas, ese Engoni, como comentaba Araceli Tzigane, por cierto Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que somos los que hacemos este programa Mundofonías, y tan es así que nos vamos a quedar con una pieza más de este nuevo disco de Baseku Kuyate, el disco titulado Yamako, y que firma junto a su banda Engoni Ba. Además de la voz de Emi Sako, tremenda, pues aquí vamos a escuchar a una de las invitadas del disco, que es la cantante Jaira Arbi, una intérprete que procede de la castigada ciudad de Tombuctú. Ya sabéis toda la historia que ha sucedido recientemente con la toma del norte de Mali por las facciones islamistas más intolerantes y más destructivas, que han puesto en peligro pues legados de la humanidad, patrimonio de todos. E incluso la propia casa de esta mujer, de Jaira Arbi, ha sido saqueada, la casa donde ella tenía su estudio, y ella ha sido amenazada de que le iban a cortar la lengua. En fin, historias realmente bárbaras de gente absolutamente intolerante y que está fuera de lugar y que no debe tener ningún sitio en este planeta y debe dejar a la gente vivir en paz y cantar su música, la música que ellos tanto odian. Así que vamos a escuchar esta maravilla que nos trae Baseku Kuyate invitando a Jaira Arbi, también con la voz de Emi Sako, titulada Kelemañi. Magabu kananga ye Pues impresionante esta música que nos traía el nuevo disco de Baseku Kouyaté, este músico de Mali, y esta cantante de Jaira Arbi de Tombuctú, de esa zona castigada del norte de Mali, que ha sufrido durante unos cuantos meses la absoluta intolerancia de aquellos iluminados y fanáticos que pretenden tener la única verdad y lo único que traen pues es destrucción y muerte y silenciamiento de cosas tan esenciales como es la música. Pues bien, la canción se llama Kelemañi y es otra de las que forman parte del nuevo trabajo que se edita en este 2013 de Baseku Kouyaté y su grupo Ngoniba. Baseku Kouyaté y Jaira Arbi son dos de los artistas, de los más de 40 artistas de Mali que Fatoumata Diawara ha reunido para cantar una canción llamada Maliko en un proyecto de unión de la música frente a la guerra y la destrucción de la que estábamos hablando. Así que escuchamos este tema, Maliko, la paz. Mali tunye jamana miye jamana dumamba kabini kele nana mali dumbe torola koi ai dunya na manja sirande numbe malosini na manja sirande numbe sekinsini kope churubila mali za mifoli Que le vas a decir, doña Dalea? mali mede jobena ala keugande kwale mali mede mali mede wonko jaje jamutike kutumana ndonga be wala sabol ma yakaja duko no fodju dumo be nambe na kambolo di nyoma odobe jamana latanye anga kelle plaka kekle nye kelle te jefu latanye anga hinanju bana te sha sholo moko kata blatisa kala ma del gashi bondo landu te marfa blatisa abena ni kongo ni gel yani patanya tuye anamerika sabali anga na kayera ma juye mali tous unis mali indivisible la paix n'a pas de prix koni kala wilale atechedo atemusodo atedemisenindo kala kamundo funimisa amandeli kelela anuma kali kelela na kufora kunisa kwa faso malila ni tutita okumala watimu malidimu mire nyina do wikela chukula konfe kuni mnugo bidemisuna mbali mamusu bekela jago feuni jago ya fanga sikilu nubugu deunga watila do wikela chukula do wikela chukula istuze mali mpetika janjamani mali wana sari habi Harono kitengi ni mei mahata minera bugu meredi Mahata minera valika kani Sade njugu tetana Kuna mbena Jama na werete yelana Madita heshki Mwajasiri Mbabe wambolule Stede ne Mwajasiri Maloya de antae Tarate ne Be hambulo di nyoma Farafina ni farajela mali kafaranyanga kaine nyana kaduda kelefe kaboda kelefe ode mali bai ya yo ye kuria baba baba Ya on est tué qu'elle est contre tout le monde Mune la meilleure qu'elle est vie devant tout le monde Sunjata Keita est un amali tout tigé Akaburuna ke mone baena et n'yoro qu'elle est Qu'elle est manabato Mune de ta fula sara ka beba choupe na tema A la barika ye Bembalia ye kodju Na bena Sigi benia ya Na bena Aditeri ya benia Eh Agambolo Agambolo Oíamos Malico, el tema que Fatoumata Diawara ha grabado junto a un montón de artistas de su país, Mali, como los que mencionábamos, Basekou Kouyaté y Jaira Arbi, y otros muchos que son, por ejemplo, Oumou Sangaré, Toumani Diabaté, Amadou y Marianne y Kassimadi Diabaté. Un canto por la paz en Mali y que esperemos que recobren esas tierras y esas gentes con urgencia, desde luego, como nos hace falta en tantas partes del mundo. Vamos a seguir en África y nos vamos ahora con un disco dedicado a maestros percusionistas de África, Master Drummers of Africa. Concretamente son músicos que vienen del norte de Sudáfrica, de Mafikeng, de toda esa zona, y que nos traen exuberantes percusiones como las que practican esta formación Ipelengen. Hemos escuchado la interpretación de estos percusionistas de Sudáfrica, del grupo Ipelengen, abriendo un disco titulado Master Drummers of Africa, Maestros Percusionistas de África, donde hay varios temas de este grupo y también participa algún otro, como el que vamos a escuchar a continuación. Se llama Serankure y aquí también, aparte de las percusiones, oímos algunos cantos de mujeres. Tsie se llama la canción. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Después de la música africana que ocupaba la primera parte de este Mundofonías, hemos pasado a escuchar música klezmer y esta melodía que yo creo que cualquiera ha reconocido y que seguramente que habéis tarareado y cantado un montón de veces. Era Si yo fuera rico, de ese musical que originalmente fue El violinista en el tejado y que luego fue una película que desde luego es de mis favoritas y que me marcó profundamente en mis gustos musicales. Y bueno, pues esta música tan famosa la interpretaba el proyecto de Klezmer Rubinstein, con un disco llamado Fiddle on the Road, es decir, El violinista en la carretera, que incluye música klezmer, también música sefardí o ladino, como ellos la llaman, y música y canciones balcánicas. Pues seguimos con otro grupo que también coincide en ciertas influencias con esto que acabamos de escuchar, por ejemplo, la música klezmer, la música balcánica. Ellos tienen un nombre complicado: Das Großmütterchen Hatz Salon Orchester, es decir, la orquesta de salón de la abuela Hatz, H-A-T-Z, Hatz, para simplificar, nos quedamos con eso. Pues bien, vamos a escuchar esta canción titulada Is Lachen, que pertenece a su primer disco, Galato. Thank you. escuchábamos a Das Großmütterchen hat Salon Orchester, Hats para los amigos, este grupo austriaco que nos visitaba con su primer disco Galato y esta pieza titulada Is Lachen. Si queréis ver los nombres de estos grupos, pues ya sabéis, en nuestra web mundofonías.com, ahí como siempre pues se acabarán siendo publicados. Además podéis escuchar los programas siempre que queráis. Como sabéis, también nos tenéis en Facebook, en Twitter y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com para todo aquello que ustedes deseen. Seguimos con estos aires de Europa del Este, aunque nos vamos justamente al otro extremo casi, porque vamos a Portugal para escuchar a la compañía Algazarra, este grupo que tiene un EP de adelanto de lo que será su próximo disco y que lo grabaron en directo en el Festival de Músicas do Mundo de Sines en el año 2011. Nos quedamos con el tema Super Cali. Ora bem, chegou a aula de ginástica! Toca levantar os joelhos! Levanta o joelho! Enganado, que faz entrar-se de mim, lutas contra tudo e todas, pensas que é melhor assim, hoje supera o tigal, bate em frente e atidão, deixa o boca pesbada, vendo-os a uma magoada, senta no chão os teus pés, o que tens não é o que és, hoje supera o tigal, bate em frente e atidão, super califrágil, expirar e doce. Destino está traçado, que não possa ser mudado. Hoje supera o chegar, bate para dizer a cidade. Quando o sonho viajar, comanda a tocar. Algazarra pelo ar, ninguém vai poder parar. Hoje supera o chegar, bate para dizer a cidade. Expirar! Vamos lá começar de novo. Sentes-te um pouco enganado. Que faz em troça de ti? Lutas contra tudo e todas. Pensas que é melhor assim. Hoje supera o chical. Hoje frente e hoje dó. Super calibragem. E expirar e doce. Quando o sonho viajar. Comanda a tocar. Alcazarra pelo ar. Ninguém vai poder parar. Hoje supera o chical. Hoje frente e hoje dó. Super calibragem. E Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Estáis escuchando Mundofonías, como siempre, bien viajeros. Estamos en este programa dedicándonos a escuchar músicas que pueden proceder de cualquier parte del planeta. Hemos oído música africana, música de Europa Central y del Este, y ahora nos hemos ido a Extremo Oriente, a Japón, para oír a este grupo llamado Hide Hide, que con esta curiosa sonoridad nos acercaban una pieza titulada Como un león. Vamos a ir despidiendo esta edición de Mundofonías, como siempre por aquí, encantados de estar con vosotros, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Nos vamos a ir con el prolífico percusionista egipcio Hossam Ramzi. Este disco se titula Lo mejor de Abdul Halim Hafiz y por lo tanto está dedicado a la memoria de ese gran cantante y popular cantante egipcio y a su repertorio, no solamente composiciones suyas, sino también pues músicas compuestas para él o músicas que él ha interpretado, músicas en su honor. En definitiva, vamos a quedarnos con este Bahlam Beek, Sueño contigo, y nosotros nos vamos y nos quedamos soñando con que estaremos junto a vosotros en la próxima edición de Mundofonías. Hasta pronto. Thank you.